para potiva, subirubirubi pa para potiva, pa pararero pepa pira, pa pararero pepa pira. La cuna del jibarito, el mapelle y el lelolay, donde dicen ay bendito, ahí yo quiero cantar. Puerto Rico, Puerto Rico, cuánto ansío conocerte. Si Dios me diera la suerte de llegar hasta San Juan, al pasar por Bayamón, Ponce, Mayagüez, Santurce, me embriagaría con la bomba, la plena y el Seychorreao. Me comería una sopa, cuchifritos y gandinga, arroz con sus habichuelas y pana con bacalao. En Puerto Rico quiero cantar bajo el manto de su cielo con el arrullo del mar. En Puerto Rico quiero soñar escuchando del Taíno su dulcísimo cantar. Y a la sombra de sus palmas mi borinqueña besa. Ay, lolay, ay, lolay, ay, lolay, lolay. Ay, lolay, ay, lolay, ay, lolay, lolay. Ay, bendito, ay, bendito. Cuánto ansío conocerte, mi lindo Puerto Rico. Ay, bendito, ay, bendito. Eres isla de del jibarito. Ay, bendito, ay, bendito. Preciosa te llaman la sola del mar que te baña. Ay, bendito, ay, bendito. Preciosa también te llaman los bardos que cantan tu historia. Ay, bendito, ay, bendito. Quiero comer arroz con gandules y también mi chifrito. Cosita. Ay, bendito, ay, bendito. Al impulso se baila la bomba, al impulso. Ay, bendito, ay, bendito. Pero que tírame 2 kilos rebalos en el tablero, que me voy, ay, que me voy. Ay, bendito, ay, bendito. Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá. Bendito, bendito, bendito, por siempre tú seas Puerto Rico. Ay, bendito, ay, bendito. Preciosa por ser un encanto y cuna del jibarito. Ay, bendito, ay, bendito. a la manco, un chévere camina como chévere mató a pecado. Ay, bendito, ay, bendito. Por y que no a ti te canto con Pacheco y su.